Vamos ya con la entrevista que vamos a contar hoy. Gerente de Lacturales nos está escuchando, don Juanma Garro. Bienvenido a la programación local de Radio Tuela. Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Podemos hablar de Lacturales, podemos hablar de leche, podemos hablar del trabajo, pero queríamos hoy que los oyentes de Radio Tuela, es radio, conocieran un poco el trabajo que estáis desarrollando en equipo y ese proceso de I más D que se debe de hacer. En vuestro caso, ¿a dónde está enfocado? Nosotros, principalmente, orientarle al consumidor en lo que mejor le pueda ir al consumidor, no hacia la empresa, ¿no? Que muchas veces las empresas están buscando unos rendimientos hacia ellos, que de un año a otro se gane porcentajes que creo que no son ni siquiera éticos, del 10, del 12, del 15%. ¿Sí? Entonces, nuestra diferenciación como empresa es nuestra manera de pensar, es en buscar que si tiene que ganar un 10, un 12%, que lo gane el consumidor. Y cuando hablamos de ese 12%, ¿de qué forma también los trabajadores de Lacturales están contentos? Porque si hay pérdidas, no se puede cobrar. Sí, evidentemente no. Yo me refiero, el ganar 10, 12%, me refiero que sea en calidad de vida sobre todo. Es que creo que estamos en una sociedad excesivamente centrada en el dinero, ¿no? Y realmente para nosotros el dinero es siempre y solo la consecuencia. O sea, tenemos que tener filosofía de empresa que nos dé un resultado de producto y un resultado económico. Entonces, la gran satisfacción tiene que estar en el camino que estamos recorriendo, no solamente en el objetivo que logramos, sino en el camino que vamos recorriendo. Esa es la gran satisfacción. Por supuesto que si luego no hay resultado, pues al traste con todo. Pero yo creo que la satisfacción que tenemos en Lacturales y que también pensamos que el consumidor tiene que tener es en el día a día. Se habla del día a día, pero es una forma de hablar que se habla generalizando por todo el mundo, pero cuando realmente nadie le da importancia a ese día a día. Nosotros en Lacturales siempre decimos que tenemos que disfrutar en el camino, no solamente en la meta. Nos parece muy bien. ¿Y de qué forma está organizada Lacturales? Porque cuando vemos un Danone, cuando vemos un yogur, nos encontramos también con variedades de queso, cuando vemos la leche, en fin, pero ¿de qué hay detrás de todo eso? ¿Qué personas hay? ¿Qué nos puede contar sobre esta cuestión? Me encanta responder a esto porque creo que es una de las grandes diferencias que tiene Lacturales, ¿no? Solemos decir lo importante de un producto es saber quién son sus dueños, porque sus dueños son los que van a marcar la filosofía de la empresa. Entonces, Lacturales es una sociedad de ganaderos navarros, que Navarra es una zona tradicional lechera, sobre todo el norte de Navarra, y es una zona tradicional lechera porque se da una leche, un tipo de leche de una cierta calidad, porque la alimentación también es diferenciada, lo mismo que los espárragos de Tudela, ¿no? Pues sería la leche del norte de Navarra. Entonces, somos un grupo de ganaderos navarros que estamos en unos pueblos concretos para fijar la población en esos pueblos, hacer una leche determinada, y todos estamos bajo el sistema de producción integrada, que es una alternativa a lo convencional y a lo ecológico, con unas exigencias superiores en calidad, en temas medioambientales, de compromisos con el animal. Entonces, estamos estos ganaderos que nos juntamos para comercializar nuestra leche, que lo hacemos a través de Lacturales. Entonces, por un lado estamos los ganaderos, que funciona con una asamblea soberana, por supuesto, una junta rectora que nos juntamos todos los meses y cada responsable de la junta, o sea, cada miembro de la junta rectora es responsable de comunicar en su zona a los ganaderos de lo que está aconteciendo pues en ese día a día, y después hay las asambleas anuales o si tocaría una asamblea extraordinaria. Y de ahí pasamos a defender luego nuestro producto una vez que ya lo hemos producido, un producto que es la leche, valga el chiste, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces pasamos a que sea Lacturales quien, con estos criterios de producción que tenemos y manteniendo esos criterios en la hora de la elaboración, distingamos entre la producción y la elaboración, salgan nuestros productos. Y ahí pues tenemos pues la que es responsable de todo lo que es calidad de las explotaciones, los de marketing, los que comunican al consumidor, serían los comerciales, pero no me gusta decir comerciales, sino los que transmiten nuestro punto de contacto con el consumidor, pues porque los ganaderos tenemos el trabajo en nuestras explotaciones, pero bueno, ellos se sienten ganaderos, y luego pues está pues toda la parte, lo que sería administración y así. Y luego pues contactamos con empresas también de aquí, navarras, para que nos hagan los productos. Entonces, la leche fresca y los yogures nos los hacen los de Cuajada Suzama, que están en la Uzama, al lado de Lanz, en el pueblo de Lanz. Los quesos se nos hacen en Olazagutía, que son los quesos La Vasco Navarra. Sí. Y después el tema que tenemos es el brick, que ese sí que lo mandamos a hacer a Santander, porque aquí no hay ninguna envasadora de brick. Y de momento nosotros pues no tenemos el poderío, como se suele decir en la zona nuestra, el poderío para poder hacerlo. ¿Qué facturación tenéis anual y cuántas personas formáis lo que nos estáis contando? Tenemos una facturación de 14 millones de euros, y esto entre toda la leche de la actualidad y todos los ganaderos. Ganaderos somos 68 ganaderos, estamos en 14 explotaciones, pero ganaderos 68. Porque igual una explotación se juntan dos, para explicarlo, nos entendáis, pues se juntan dos ganaderos, y entonces es una explotación pero de dos ganaderos. Entonces somos 14 explotaciones de 68 ganaderos. Y la parte de la comercialización hay 12 personas y luego están las degustadoras, que igual veréis cuando vais a comprar a los centros comerciales, que hay una chica o un chico que os están ofreciendo el producto. Sí, es verdad. Entonces, degustadoras vais un poco por temporadas. Hay veces que hay 5 y hay veces que hay 8. Fijos, hay 12 personas. Bueno. Porque, como os he comentado, todo lo que es la fabricación de los productos está externalizado en empresas también de la zona. Son las palabras de don Juan Magarro, en estos momentos hablando de Lacturale y hablando de cuestiones que están detrás del producto final, que nos apetecía que la audiencia de Radio Tudela la conociera. Otro punto de vista que también nos apetecía exponer es algunas reflexiones en las que le hemos escuchado hablar acerca de la educación que se está dando a los alumnos, de cómo se está cuidando estas materias. Y hablaba de usted en alguna de las charlas que la universidad se están olvidando explicar cuestiones que se aprenden día a día. Sí, es que yo creo que, joder, me fastidia tener que decirlo porque ojalá no tuviera que decirlo, pero al final es lo que pensamos. Creo que hay una educación muy dirigida, por eso a veces yo pienso que hay gente muy preparada pero con muy poco criterio, porque entiendo que se educa mucho a la gente según los intereses de los de la gente que manda, de los mandamases, ¿no? Además, por eso mismo a veces pensamos que decimos que la gente está preparada, cuando yo creo que lo que la gente sabe, dónde hay ríos, dónde hay montes, sabe hablar en varios idiomas, pero no se orienta en la parte de cómo se tiene que sentir uno, cómo tiene que tener criterio, cómo, si uno quiere algo, tiene que luchar por ello, educarle a ser valiente, a tener ilusión, a valorar el trabajo mismamente, ¿no? Y por supuesto a tener su propio criterio, ¿no? Hay veces, yo siempre pongo el caso de los bancos, ¿no? ¿Cómo les llamamos a los dineros que nos dan los bancos? Les podemos llamar de 6 o 7 maneras, que si confirming, factoring, línea, crédito, renting, tal, cuando detrás de todo eso no más que un dinero que te da un banco y que tú le tienes que poner los intereses. Eso toda la puñetera vida se ha llamado préstamo. Entonces, es un poco, es decir, se complican mucho las cosas para que igual no seamos tan conscientes del poder que tenemos nosotros, porque realmente las cosas son sencillas. Y si vemos la sencillez de las cosas, igual hacemos que la mayoría de los ciudadanos viva mucho mejor. Las palabras de Juan Magarro, hoy Lacturale protagonista en este espacio también en el que queríamos conocer más, porque cuando vemos un brick de leche, cuando vemos un producto que tiene que ver con ese logotipo tan bonito, ¿verdad? Si se han fijado ustedes, la vaca y también la cría, ¿verdad? Que es un logotipo que habla mucho de vuestra esencia y de vuestros valores. Un verdadero placer haberle conocido y que la audiencia Radio Tudela también haya escuchado lo que hay detrás de esta empresa, que está relacionada directamente con Navarra. Gracias, Juan Magarro. Muy bien, pues yo solamente quisiera invitaros a todos a que nos conozcáis más, a que nos visitéis, y de verdad que con Lacturale ganáis todos y nosotros también, evidentemente.